El pasado 16 de enero, el IES Maestro Francisco Fatou iniciaba los actos conmemorativos del 50 aniversario de la apertura del centro. Lo hizo con el alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria, Víctor de la Serna, y del IES Maestro Francisco Fatou, quienes recreaban el primer día de clase que se llevaba a cabo en enero de 1973. Y es que primero como colegio y después como instituto, la Escuela Redonda, que es como se la conoce, cumple 50 años de existencia siendo sede del aprendizaje local, impartiendo conocimientos y forjando identidades. El característico edificio, de forma esa decagonal, se abría en enero del curso 72-73 como colegio público Francisco Franco. Más tarde rendería tributo con su nombre al maestro, pedagogo y escritor Francisco Fatou y Lucas, transformándose 25 años después, en el curso 97-98, en Instituto de Enseñanza Secundaria. En este recorrido han sido muchos los ubriqueños que se han formado y crecido en sus instalaciones, llegando algunos de ellos, curiosamente, a ejercer como docentes en este mismo espacio. Este es el caso del actual director del instituto, André Domínguez, o de la profesora Natalia Cabello, que nos acompañan hoy aquí. Y es que hoy vamos a hablar con alguno de estos docentes. Vamos a conversar en este tiempo de radio para conocer, pues, desde los actos conmemorativos que se han preparado por parte del centro hasta conocer también cómo ha sido impartir docencia en aquel entonces, rememorando estos 50 años de historia de la Escuela Redonda. Contamos hoy con André Domínguez. André, muy buenos días. Hola, buenos días. Con Pedro Añón, buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña Cristina de Piña, buenos días. Buenos días. Natalia Cabello, buenos días. Buenos días. Y Miguel Ángel Galvez, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos en nuestra mesa de debate para hablar de este 50 aniversario a antiguos docentes. Contamos además también con antiguos directores, con antiguos alumnos y con actuales docentes. ¿Qué impresión habéis tenido cuando os habéis reunido justo momentos antes de venir aquí a la emisora municipal para hablar de este asunto, de que habéis estado departiendo? Pues yo, alegrarme muchísimo, sí, de ver a estos dos compañeros, porque la verdad es que el tiempo que estuvimos juntos hicimos una unión y una querencia que a mí me dura todavía. Y cuando los veo se me alegra el alma, porque el tiempo que estuve en el Francisco Fatou, uh-huh, fue el más feliz que yo recuerdo. A pesar de haber estado liada con niños míos y del colegio, pero era tan bonito la unión que teníamos y tan bonito ver que aquellos niños que venían de la calle sin haber estado en parvulito ni haber estado en ningún sitio, que tú le cogías la atención y te miraban todos, y quizás algunos en Navidad ya sabían poner mamá. Eso para mí era una gloria, porque era mi verdadera vocación enseñar. Entonces fui muy feliz. Tanto es así que yo subo y bajo la cuesta para recordarme cuando entraba en el colegio. Y me dicen mis hijos: mamá, ¿por qué subes la cuesta si es que te estás ahogando? Digo, porque todavía recuerdo lo feliz que yo era cuando iba al colegio y no quiero quitarme esa cosa tan bonita. Así que eso es lo que tengo yo del Colegio Redondo. Recuerdos preciosos, porque había unión, cariño. No sé, estábamos todos muy contentos, de verdad. Y yo sigo recordando aquello, en los momentos tristes míos y que estoy sola en casa, digo, no, yo no tengo por qué estar triste, yo fui muy feliz y ahora tengo muchas vivencias que recuerdo, uh-huh, y me hacen estar contenta y alegre. Claro, pues, imagino que también un poco desde la distancia, Pedro, por ejemplo, que está aquí al lado, desde la distancia todo se ve distinto, ¿no? Y los recuerdos, pues, saben añoranza. Claro, la verdad es que aquellos años, lo que dice Cristina, fue unos años muy bonitos. Yo estaba empezando como maestro y la verdad que había un cariño grande y aprendí muchísimo de todos los profesores que había en el centro, porque cuando estás empezando, esa experiencia pues te servía. Y la verdad que fueron esos años magníficos. Después yo he hecho más tiempo en otros colegios, como el Ramón Croza, donde he estado ya hay veintitantos años. Y nunca dejo de pensar que sí, que estuve en la Escuela Redonda y que me marcó mucho en muchos aspectos. Cristina, Pedro, los dos tenéis ese recuerdo de la Escuela Redonda como centro de GB. Sí, ¿verdad? Como sí. No como instituto, como centro de GB. Sí, claro, nosotros en esa época todavía no había ni era lo que era la Ley de Educación General Básica, que era la EGB, y estaba por curso, no era como luego los ciclos y eso. Uh-huh. Y entonces en los cursos, pues ahí una cosa que ocurría es que al estar algunos niveles, por ejemplo, en el primero y segundo había cuatro niveles, cuatro cursos de primero, y en tercero y cuarto, que coincidió con Cristina, eran tres, creo. Entonces se trabajaba en grupo, ahí se empezó a trabajar en grupo, y en ese aprendizaje de trabajar en grupo se hacía que tuviéramos influencia unos sobre los otros. Nos veíamos todas las semanas para ir preparando las clases, y la verdad que algo yo lo recuerdo, digo, fíjate tú que en esa época quizás el colegio los colegios de Ubrique, uh-huh, iba un poquito adelantado en lo que después ha venido con las reformas, en el que se ha potenciado el trabajar en grupo, el programar los conjuntos, y allí se hacía desde un principio, y nos poníamos, entonces la verdad que creamos al estar esos días juntos programando y preparándolo y haciendo las actividades conjuntas, pues se creó una amistad grande, ¿no? Entonces, uh-huh, yo eso, los recuerdos que tengo es ese trabajo, del que aprendí muchísimo, porque yo estaba y podíamos empezando y ellos me enseñaron muchísimo, y yo me imagino que le aporté una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre los veía más grandes, y la verdad que lo eran. Y ese respeto, pues la verdad que siempre pensamos, y cada vez que nos vemos, pues nos acordamos de esos años como si el tiempo no hubiera pasado. Claro, esa experiencia de Miguel Ángel, por ejemplo, en tu caso también es compartida, ¿no? De sí, hecho, las dos. Exactamente, eso te iba a decir, ¿no? Porque tú estuviste como docente en el colegio, como director también después, y luego como director en el instituto. Sí. O sea, que tú has estado en todas las etapas, no menos como alumno, en todas las etapas del centro. Sí, me gustaría de alguna forma poner de relieve, hacer constar, qué significó la inauguración de la Escuela Redonda. Uh-huh. A mí me gusta llamarla así. Sí. Veníamos de... Mire usted, su hijo ya no puede aprender más. A trabajar con 10 años. Y allí... Se empieza con la ley de Villar-Palasí en el 70, la ley general de educación, que la hacía hasta los 14. Sí. Y nos encontramos con un centro equipado maravillosamente en 2 años, porque tenemos en cuenta que la ley se aprueba en el 70 y en el 72 estaba terminada esa obra y estaba equipada. Y una equipación que ya la quisieran hoy día muchos centros que se inauguran. Uh-huh. Un gimnasio con lo último que había en gimnasia, unos laboratorios perfectamente equipados, cocina como si fuera un hotel. Se dignificó mucho la educación con ese centro. Uh-huh. Por lo menos yo así lo siento. Sí. Y nosotros... creo que le dimos a Ubrique algo, pero Ubrique nos dio mucho a nosotros, porque la educación depende, ¿o no creéis vosotros así?, de ese conjunto de cosas, del edificio, del claustro de profesores, y la sociedad hace mucho, la sociedad donde se va a llevar a cabo la educación. Y Ubrique, una sociedad maravillosa para poder hacer eso, con sus problemas, como todas las sociedades, pero los problemas aquí son menores, los problemas son mucho más gordos en otros sitios, hay otro tipo de sociedad, hay otro tipo de cosas. Aquello fue, bueno, te puedo decir que la redonda, como lo llamaba la gente, uh-huh, aunque se llamó desde el principio como se llamaban entonces, ni malo ni bueno, Francisco Franco, pero la gente enseguida la llamó la Escuela Redonda porque era más redonda que ninguna. Y entonces, desde el principio, la gente lo tomó muy bien. Tanto es así que llegó a tener 1.033 alumnos en un curso, que había alumnos hasta en la cocina. Ya había que decir que no podían ir más alumnos allí. ¿Eh? Y yo creo que nosotros, a la sociedad, el claustro de profesores, la sociedad que llevaba aquello, también le dimos a Ubrique una educación de otra forma, aprovechando que la ley era nueva, aprovechando todo lo que venía, también le dimos todo lo que creíamos nosotros, y creo que se notó. En el nivel medio de Ubrique se notó que, bueno, que no fue la redonda los únicos que hicieron eso. Uh-huh. Fuimos quizás los que empezamos, pero luego todos los centros educativos funcionaron y se equiparon más o menos bien. Pero aquello a mí me parecía hasta extraño. Cuando yo pensaba esta mañana cómo se dotó la Escuela Redondo, decía, si eso no parece del año 70. Claro, porque ¿cuál era el punto de partida? ¿De dónde veníamos? ¿Qué es lo que había en esa localidad? Veníamos de lo siguiente, de un colegio. El más moderno que había era del año 61-62, que era el Víctor de la Serna. Y allí lo que había era 6 aulas para varones, de uno de primero a sexto, 6 aulas, porque entonces los niños y las niñas estaban separados. Para las niñas, los servicios para alumnas y un servicio para los profesores que era muy pequeñito, como el de cualquier casa pequeñita. Y un despacho de la mitad que este estudio que estamos. Para la esa era la equipación. De pronto te van a un centro donde hay un gimnasio de 300 metros cuadrados. Un salón de actos que hoy es el cine de Ubrique. ¿Y el teatro de Ubrique dónde es eso? Eso fue por un convenio que se hizo entre el colegio y el ayuntamiento. Una cocina donde comían los alumnos que sus padres trabajaban o lo que sea, porque entonces había clase por la tarde también. ¿Había comedor y entonces? Había comedor. Él fue pionero. Sí, empezó como comedor. Y la cocina era una cocina maravillosa, ¿eh? Con todo. Y profesores y de todo comían allí. Y laboratorios como los que no se montan hoy, de física, de química, de ciencias naturales, de todo. Todos los medios habidos y por haber. De entonces estaba dotada la Escuela Redonda. ¿Y no había más colegios en Ubrique entonces? Sí, surgió después el de la Carretera Nueva. Entonces se llamó José Antonio Primo de Rivera, ahora Benafeli. Llegó Benafeli. El que salió aquí en la Plaza de la Estrella. Reina Sofía. El Reina Sofía y arriba que tomó por fin el nombre de un maestro de Ubrique. Ramón Crosa. Don Ramón Crosa Cuevas se llamaba ahí. ¿Y el Fernando Gavilán? ¿El Fernando Gavilán de qué periodo? Fernando Gavilán fue el último colegio que se hizo en Ubrique, sí. Yo la época no me acuerdo exactamente. El penúltimo, el último fue el Ramón Crosa. Ajá, sí. Vale. O sea que, en realidad, el colegio de más antigüedad que tenemos en Ubrique es el Víctor de la Serna. Víctor de la Serna. Y se quedó pequeño anterior en aquella época. Anterior a eso no había aulas diseminadas en Ubrique, donde había en un sitio 2 maestros, en otro sitio había 1, en otro sitio había 4, donde estaba... Pero reglado, ¿no? Sí, era educación reglada. La educación estaba reglada, sí. Pero era un desastre. Bueno, yo te he contado lo bueno de la Redonda. La Redonda se hizo pensando en la Ley General de Educación de Villar-Palasís, pero ahí había tutorías, espacios para tutorías, espacios para hacer grandes grupos, pequeños grupos de educación, aulas normales, de todo, ¿no? En ese tipo de educación, para, por ejemplo, 16 unidades, se necesitan 25, 26, 27 profesores. Pero estaban acostumbrados entonces a que si el colegio tenía 30 unidades, se nombraban 30 profesores. Y si se ponía uno malo, había que coger el otro 2. Entonces la ratio sí que era un problema. Claro, el problema de la Redonda es que estaba súper equipado, estaba perfecto, había espacios para tutorías, para no sé qué, pero yo es que todo mi horario lo tenía que dedicar a la educación. Y aun siendo el director, me tenía que quedar un ratito más para poder hacer los libros de escolarización, porque normalmente también tenía un curso el director. Claro. Después, un poco más tarde, ya no, pero al principio también tenía sus cursos. Hablabas tú de cuando teníamos cuarto. Sí. Yo ya era director de allí cuando teníamos cuarto. ¿Sabes? Bueno. Se me van muchas cosas. Me estamos conociendo la versión, ¿no? De ya ha pasado el bache primero, ¿eh? De lo que significó para vosotros como docentes, ¿no? Llegar de buenas a primeras a la Escuela Redonda y comenzar a trabajar. Sí. Pero ¿qué significó también como alumna? Porque aquí está Natalia, que ella fue la que hizo ese pasillo original, que además vosotros recreasteis recientemente en enero, con el alumnado del Víctor de la Serna. Y bueno, tú estarías en un aula solo de chicas, porque entonces, como explica Miguel Ángel, solo las chicas estaban, ¿no?, en el Víctor, y os trasladasteis hasta la Escuela Redonda. ¿Cómo fue ese cambio? Pues yo recuerdo, claro, yo era muy pequeña, tenía 7 años. ¿Y con 7 años dónde estabas? En el Víctor de la Serna. No, pero digo en curso. Segundo. Segundo, claro. Porque pero es que... Miguel Ángel, recordando los viejos tiempos, me estoy acordando que mi primero de EGB, primero de primaria, lo hice en este edificio. Esto, ¿cómo se llamaba esto? Claro, el matadero. Sí. Antiguo matadero. Aquí había un par de aulas. Claro, sí. Estaba Doña Rosario. Claro. Y yo también estuve aquí un año. Y tú también estuviste un año. Bueno, pero luego este edificio. Rosario. Ya, claro. Sí, yo que, también. La señorita Paquita. Y la señorita Paquita. Las dos estuvieron, que vivían en la plazoleta, sí. Y estaban ahí las dos, Paquita y Rosario, las dos. Pues Paquita era mi maestra, en primero, pero no fue en el Víctor de la Sena, sino fue en este mismo edificio, sí, de Radio Ubrique. Sí. Aquí había dos aulas. En la planta de abajo. Tenía una sola planta. Sí, pero había que subir las escaleritas, para sí, las claro, dos clases. Estaba sí, en alto, sí. Que es lo que dice Miguel Ángel, de que las aulas estaban diseminadas. Claro. Yo, mi primer curso escolar lo hice en una aula de estas diseminadas. Luego estuve en el Víctor de la Sena, pero estuve pocos meses. Porque ya en enero del 73 fue cuando nos trasladaron a la Escuela Redonda. Uh-huh. Tan pequeña, los recuerdos se diluyen hasta tal punto que uno no sabe si lo ha vivido o no. Pero sí recuerdo ese paseo, sí lo recuerdo perfectamente. Y lo he rememorado con algunos amigos míos que fueron compañeros míos del colegio. Y sí, ellos también lo recuerdan, que fuimos en fila india, en fila desde el Víctor de la Serna, que le decíamos los grupos, que de eso se lo olvidó a Miguel Ángel. Le decíamos los grupos porque fue el primer colegio, claro, donde había grupos, ya no había aulas diseminadas. Vale. Donde se agruparon los alumnos. Uh-huh. Efectivamente, niños por un lado, había segregación, niños por un lado, niñas por otro. Yo, mi clase de aquí fueron solo niñas, en segundo. Ya en tercero, que sería curso 73-74, ahí ya sí nos mezclaron. Vale. Creo que sería final de la dictadura, y supongo que la cosa también se suavizó un poco, ¿no? Con las normas tan estrictas que había entonces. Entonces, Cristina hizo también ese paseo, sí, pero sí. como docente. Sí. Claro. Como o sea, Natalia docente, como alumna como y Cristina como docente. Yo estaba en el Víctor de la Serna. Yo estaba en el Víctor de la Serna, y como yo había hecho un cursillo cuando me examiné de oposiciones con un señor que había escrito un libro que enseñaba a leer con las manos, y era efectivo a más no poder, porque no ponían los niños falta. Tú le ponías la V y hacías así. Tú le ponías la mudita y te ponías la mano en la oreja. No ponían falta y ponían los acentos. Entonces, para mí, ¿qué quieres que te diga? Fue loable el tiempo que estuve enseñando con ese método. Bueno, podemos hablar además también de ese proyecto educativo, ¿no? Que entonces, con el que entonces trabajabais vosotros, y que vino a sentar un poco las bases, hombre, evidentemente siguiendo la normativa y siguiendo las instrucciones que se determinan, ¿no?, por parte de la administración pública competente en aquel entonces. Pero sí que es verdad que los docentes de Ubrique pues hicieron piña, ¿no? Comentaba antes Pedro, comentaba también Cristina y Miguel Ángel, y crearon, bueno, pues un sentido pedagógico aquí en la localidad, ¿no? No sé si lo entendéis así. Otros medios, otra forma de organización, lo que hace que de verdad ya haya un colegio que hasta entonces no lo había habido. Lo que decía antes de los grupos es porque antes eran escuelas unitarias donde ya había de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, o se dividían en tres grupos. Lo que tú podías aprender hasta los 10 años o los 12, pues te lo dividían. Decía tú los más chicos, estos los mayores y yo los de en medio. Y luego lo iban agrupando de la mejor manera posible. Y se pasó a ya estar perfectamente normalizado, con sus evaluaciones, tutorías, que además los padres decían que el tutor, muchas veces llegó un padre un poquito que te decía, no, el tutor de mi hijo soy yo, mire usted, yo soy el tutor educativo, nada más, a nivel escolar, que dicen que tengo que estar aquí, y si usted no quiere, pues vale, pero... ¿Sabes lo que te digo? Se cambió totalmente, sí, el concepto que se tenía. Eso. Todos los demás colegios ya le vino dado, porque era lo que había. Y era ya de por sí, era lo que había que hacer. Quizá a la gente que fue allí nueva le costó un poco más trabajo, porque iba en contra de lo que ellos hacían normalmente, o distinto, ¿no? En contra. Porque la educación es algo vivo que se va perfeccionando conforme lo vas haciendo, ¿no? Pero se aprende ejercitándolo, igual que toda la vida. Se creó un poco comunidad educativa, ¿no? Se sentaron las bases de lo que después sería... La Ley General de Educación de Villar-Palasí, que estaba ahí hablando antes de dictadura o dicta blanda, pero la dictadura tuvo un momento feliz cuando Villar-Palasí crea la Ley General de Educación. En el 70 fue 5 años antes de que muriera Franco, pero fue en esos 5 años ya era otra cosa, ya no se parecía en nada a lo que había. Quizás en la mente, pero nada más que ahí. Y, no, que en esta ley, pues una cosa que fue bastante importante era que la edad hasta los 14 años era obligatoria. Hasta esa época, pues los niños a lo mejor a los 10 dejaban la escuela y ahí ya fue obligatoria. Y eso hizo que aumentara el número de aulas, que se aumentara todo, porque ese era un tema muy importante. Y sobre todo, al aumentar el número de alumnos, ya sí se hicieron los cursos, porque ya tanto en la escuela no teníamos unos cursos definidos, sino que tú estabas allí, a lo mejor dices, este es de quinto, este es de tercero, pero no. Y ahí ya se definió los grupos. Y claro, y un colegio como este, tan grande, pues ya se podía tener una estabilidad en tener unos grupos y repartirlo. Lo único que el número de alumnos era muy grande, porque yo veo miro la 30, lista y 32, 34, unos 30 alumnos. 40. Ese es el problema que, podríamos decir, teníamos más grande y que se ha ido mejorando en estos años, que ahora pues la media pues las 25, y si sacamos la media en Ubrí, que es mucho menor, bueno. que eso da mucha calidad. Estamos ahora, la semana pasada hablábamos con algunos directores de centros educativos porque va a comenzar el proceso de escolarización próximamente, ahora en marzo, y hablábamos de los nacidos en el año que corresponde, para que tienen que escolarizarse ahora, ¿no?, para entrar en infantil 3 añitos, y solo hay 120 menores en Ubrique. Fíjate tú que en otras épocas, bueno, no, porque hace 15 años que estábamos en el Ramón Croza, pues los niños eran 250 en nivel. Y ahora está llegando esto, por eso desde hace 10 o 12 años. Pico. ¿Cuánto? 300 y pico. 300 y pico. De los 150 a pasar 100 y algo. No, pero no, claro, no. En todo. De nacimientos en Ubrique, 300 y pico nacimientos, cuando este año han sido 120. Sí, 120, pico, ¿no? Sí, 120. Claro, evidentemente, pues ahí corre peligro alguna que otra línea, ¿no? No sabe al final cómo va a quedar, pero sí que es cierto que. Claro. Eso es una situación que vosotros, desde luego, en aquel entonces no vivís de la misma manera que ahora lo pueden vivir los docentes actuales, ¿no? Claro, claro. Ahora, por ejemplo, en nuestro centro pues tenemos unos 190 alumnos y es verdad que cada año vamos un poco a menos. Es verdad que a la hora de aplicar la nueva normativa, que es un poquito más compleja, con el trabajo colaborativo, atención a la diversidad un poquito más exhaustiva, sobre todo la evaluación, ¿no?, pues nos ayuda. Pero sí es verdad que, por otro lado, pues cada vez tenemos menos. Este año, pues tenemos una media de unos 45 alumnos, tenemos dos líneas, 22-23, prácticamente desde primero a cuarto. Entonces sí es verdad que eso lo estamos notando. Pero bueno, de momento, bueno, seguimos trabajando, aprovechamos, digamos, que tenemos menos alumnos para poder prestarle más atención a la diversidad, pero es un hándicap en el futuro. Claro. Miguel Ángel, o también Cristina, o incluso Pedro, con esos 40 alumnos, como se trabajaba antes, nada que ver ahora con 20 y tantos, ¿no? Claro, se trabajaba y, mira, vamos a ver. Aquí, donde habéis dicho que había dos aulas, tuve yo una vez un primero, con 40 o 41. Y había que enseñarlo a leer, como dice Cristina, sí, con el onomatopélico, sí, que era con las manitas. Sí, con las manos. En tres o cuatro meses había que enseñarlo a leer. Sí. Y aprendían a leer, ¿eh? Los 41. Claro que aprendían, no iban a aprender. Aprendían y sin falta de ortografía. Yo recuerdo, porque entré un poco más tarde que Natalia, porque vivía fuera en Madrid por motivos laborales de mis padres, entré en el 77-78 en cuarto de EGB. Y sí es verdad que en cuarto no recuerdo que hubiera muchos alumnos. Bueno, muchos, estoy hablando cercano a 30, pero sí creo, en sexto o en séptimo sí estábamos rondando los 40 alumnos, lo claro recuerdo que, perfectamente. Bueno, que tú no sé si tú eres de la generación del baby boom o así, pero está cerquita, ¿no? Sí. Que cuando más alumnos ha habido. Yo tengo 5. Yo 4. Bueno, nosotros somos 3. Ahí. No, yo me refiero a la generación de nacimiento de él, que es cuando más. Menores nacieron. Era poquísimo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando mi hijo Carlos, como yo estaba tan fuerte, estuve muy poco tiempo de permiso, poquísimo, porque yo me encontraba muy bien, y Antonio González, que era el director, dice, ya te toca, digo, pero yo estoy muy bien, y es que estaba perfectamente, pero ahora tienen dos, y no tienen niños con todo el tiempo que le dan de... Pues yo no sé por qué. Hay que, promoviendo la natalidad, ¿no? Promoviendo la natalidad, promoviendo que, la natalidad. Que es importante, es importante. Y en estos años, una cosa que sí ha mejorado la escuela es los apoyos, es decir, tanto las aulas de educación especial como la aula de apoyo, pues hace que a veces un niño que no va siguiendo el ritmo de la clase, pues se le ayude. Y eso yo creo que ha cambiado bastante para mejor lo que es la escuela, ¿no? La manera de especializarse en la educación, ¿no? Esa, no sé si vosotros, Miguel Ángel, por ejemplo, es algo que habéis llegado a trabajar en profundidad, ¿no? Esa especialización que ahora quizá ellos sí que tienen, ¿no? Con el alumnado. La EGB ya hacía una diferencia por etapas y había especialidades, los maestros, profesores. A mí me gusta más la palabra maestro, más que profesor. Y los maestros tenían una especialización, y si no la tenían de carrera, yo no la tenía de mi carrera, yo hice un magisterio generalista, pues después me fui un verano, y en ese verano hice un curso de especialización en lo que a mí me gustaba más. Y así, o era por carrera, o porque había hecho curso, o lo que fuera, ya había una cierta especialización en la segunda etapa. Por idioma, por unas matemáticas que si no las practicas te se olvidan un poco, por unas ciencias naturales que tienes que ir eso, y cualquier asignatura si no. Entonces se esperaba llegar a eso a los 14 años dando un nivelito a los alumnos. Yo creo que dio resultado, que casi toda la gente que hizo EGB está bien formada por lo general, menos, ¿no? En Ubrique. Que los que salen ahora, bastante menos falta de ortografía, de verdad. Y sobre todo en esa época, si se pudiera hacer una estadística, yo no sé si en los remedios, en las cumbres algo la tienen, pero yo los recuerdos que tengo de ciertos cursos que he tenido, cierro los ojos y veo a los alumnos y veo a muy pocos que no hayan tenido una vida. Han conseguido sus fines, uno en un aspecto, otro en otro, muchas carreras superiores, muchas. Pero, ojo, yo no estoy diciendo que eso se deba a que... en que, primero, la gente le da por invertir en la educación de sus hijos y el Estado también le da por invertir en la educación de los españoles y tienen becas por un tubo. Y todo el mundo iba a primero de carrera con su beca. Por lo menos en primero le pagaban su bequita. Y si servía, le pagaban la de segundo, la de tercero, la de cuarto y la de quinto. Y eso lo sabes tú bien. Entonces, de alguna forma yo creo que si de verdad queremos impulsar la educación y la FP, que también por otro lado también hay que impulsarla porque faltan otras cosas, pues esas dos cosas hay que motivarlas y hay que poner billetes. Porque para eso hay que poner billetes, eso no se hace solo. Totalmente. Bueno, yo creo que podemos hablar también de todo el programa que habéis preparado vosotros, porque toda esta tertulia que estamos teniendo entre antiguos docentes, antiguos alumnos, actuales también, docentes en el instituto, va a estar reflejada en un acto que vais a llevar a cabo el próximo 17 de marzo, ¿no? Un evento que pretende, bueno, pues rememorar también el año de la puesta en funcionamiento de la Escuela Redonda. Y ahí pues se va a aglutinar un poco todo. ¿Qué es lo que estáis preparando? Pues mira, para explicarlo de forma un poco cronológica, el año pasado, concretamente, si mal no recuerdo, nuestro secretario Manuel Rodríguez, que además es gallego, pero lleva muchos años aquí, ¿no? Pues nos comentó, oye, tendríamos que mirar que yo creo que el FATOU, si no le queda poco, va a cumplir su 50 aniversario, ¿no? Digo, venga, pues vamos a preguntar. Natalia, que recuerdo yo, ¿no? Que coincidí con ella, no de alumno, pero de profesor en el 99-2000. Digo, le voy a preguntar. Entonces Natalia dice, pues yo creo recordar que fue en el 73. Y entonces el año pasado, claro, estamos en 2022. Oye, pues nos tenemos que poner las pilas. Entonces creamos... O podíais haber optado por no hacer nada, ¿no? Ya, pero no, hombre, el centro se merecía algo. Y intentar recordar a todas las personas que han hecho posible que después de 50 años siga funcionando lo mejor posible, todos los que hemos aportado un granito de arena. Hombre, nos acordamos de mucha gente. Yo además estuve de alumno 5 años y 21 que llevo de profesor, de jefe de estudio, ahora de director. Y entonces hablando con Natalia, pues me comentó, mira, voy a recordar, pero que yo creo que... Digo, pues nos tenemos que poner las pilas. Creamos una comisión, en un principio abierta, pero sí es verdad que luego a la hora de... digamos, de quedar, es muy difícil quedar una hora concreta con tanta gente. Entonces, al final, la mayoría de la comisión somos profesores que llevamos allí mucho tiempo, ¿no? Y bueno, desde el año pasado ya, a finales de curso, ¿no? Empezamos a, de alguna forma, a diseñar, a intentar desarrollar, hombre, o pensar algo que quedara bonito, que quedara bien, que no fuera simplemente algo, un recordatorio, un día y tal, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el año ya con reuniones de la comisión, al igual que puede ser una reunión de TCP o de tal, ¿no? Además, nos reunimos prácticamente cada semana ya para, porque un montón de trabajo que estamos haciendo. Y uno de ellos que Natalia comentó era, oye, pues podemos también recrear lo que ocurrió aquel año en el 73 cuando los alumnos, ella, ¿no?, vino del visto de la Cerna y entraron cuando terminaron las obras, ¿no?, y el centro estaba a disposición de los alumnos. Y pensamos en hacer esa recreación de una forma un poquito especial, que era ir nosotros allí con los alumnos de primero de ESO, recoger a los de sexto, entrar en el centro, hice yo una pequeña presentación. Natalia, que fue testigo de ese momento, pues lo que hizo, pues, la verdad, muy bien, ¿no? Una explicación de cómo ocurrió, y luego formamos un 50 en la nueva pista deportiva, que le queda un poquitín para acabarla, ¿no? Con la colaboración del ayuntamiento. Y bien, eso en primer lugar, como una primera toma de contacto. Luego es verdad que también algo de cartelería, ¿no? Hemos puesto dos carteles grandes, bonitos, con un logotipo de Bartolo Gómez, ¿no?, que ha diseñado este año para el evento. Y luego queríamos también, aparte estamos ahí intentando para el día 17 tener una exposición en la planta primera, ¿no?, una de fotografías antiguas. Bueno, digamos cronológicamente, ¿no?, algunas que puedan ser, pero bueno, digamos que para nosotros era más importante el recordar, ¿no?, rememorar. Bueno, el anuario de alumnos realmente lo tenéis que tener, pues yo recuerdo esas fotografías que todos los años nos hacían, ¿no? Sí, eso lo tenéis que tener. Ya, ya. Bueno, yo creo que más que a orlas o tal, vamos a fotos recuerdos de fin de curso. Vale. O de carnaval, o del salón de actos, claro. de ese tipo de... Fiestas de fin de curso en el salón de actos. Fiestas de que ahora comentaré una cosa que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, entonces el tema de la exposición, y en el acto, es verdad que, bueno, hay una cosa que ha quedado bonita también, que hemos aprovechado el Día de la Paz, ¿no? Es verdad que con la ampliación de la pista deportiva, gracias al ayuntamiento y por el programa este Dipu Inver, pues tuvimos que quitar algunos arbolitos que nos ha dado bastante pena, es verdad. Algunos que incluso Miguel Ángel estaba en ese momento, porque la pista se tenía que adecuar a la nueva normativa. Entonces, claro, tenía que de ancho ganar 6 metros y de largo. Pero claro, un proyecto tan importante, una actualización del centro en cuanto a las pistas deportivas, hombre, creíamos que merecía la pena. Y entonces el Día de la Paz, pues antes del Día de la Paz hablé con la comisión, digo, oye, sería bonito plantar árboles en la parte que está un poquito, digamos, más baldía, pero arbolitos pequeños no. Entonces, bueno, hicimos investigaciones y conseguimos plantar 13 arbolitos ya de 3-4 metros, que en un par de años, pues la verdad, va a quedar bastante rápido, bien. ¿No? Y aprovechamos, digamos, en este año, y además... pensamos que contar que cada grupo, desde primero a cuarto, pues primero a segundo y tal, sí, apadrinara cada árbol. Pero como eran 13 y tenemos 5 alumnos de educación especial, pues digo, cada grupo apadrina y planta un árbol y cada niño de educación especial va a tener el suyo, ¿no? Eso yo creo que... Bien, eso es otra de las cuestiones. Y bueno, y alguna cosita así que se me olvide, pero el acto, ¿no? Vamos al acto. El acto es, en un principio queremos hacer algo, hombre, que quede bien. Entonces, la idea es, en un principio, pues contar con profesores que han estado en el centro, sobre todo antiguamente, ¿no? Estamos contactando para diseñar un poco el acto, actuaciones de alumnos, de antiguos alumnos, y luego una cosa que yo creo que va a quedar bonita, y es que pensamos que la historia del FATOU queda casi en las vivencias de cada uno. Claro. Entonces, pensé en Editorial Treveri para que hiciera un estudio o un informe técnico para tener, hombre, más datos y se recopilara, ¿no?, en un libro, en un folleto, dependiendo de la información que se pudiera obtener, ¿no? Y al final, pues lo que en un principio se pensaba que podía hacer un informe técnico, he estado viendo el borrador estos días atrás, y se va a convertir en una publicación divulgativa de casi 200 páginas con multitud de fotografías y datos importantes y tal. Entonces, no quiero adelantar más porque en el acto, a lo largo del acto, vemos de qué forma quedaría mejor, pues he comentado que, digamos, se presente el libro y se haga un audiovisual explicando un poco pues, la cronología o las dificultades que se han encontrado a la hora de tener los datos para el libro. Así que, bueno, es una cosa que yo creo que va a quedar interesante. Yo que he visto el borrador, hombre, lo veo bastante bien. Es la historia prácticamente del Francisco Fatou, bueno, del colegio en su momento hasta hoy día, prácticamente. Así que, bueno. Y todo eso para el viernes, ¿no? El viernes 17 de marzo, en principio, el acto público. Eso es, el viernes 17 de marzo, a las 7 de la tarde, pues estarían, digamos, estamos invitando a las personas, estamos ahora con las invitaciones. Vale. Es verdad que es bastante difícil, porque claro, en una boda tú tienes en la cabeza a tus amigos, ahora tienes que pensar de 30 años atrás, 40... Pero bueno, y también tenemos un aforo limitado, son claro, unas 250 plazas redondeando, y bueno, pero está invitada la alcaldesa, la delegada de educación, el inspector de educación, antiguos profesores, una representación de alumnos, del AMPA, y ahí estamos enviando ahora las invitaciones. Así que, y queda muy poco, y ahí estamos. Bueno, organizándolo todo un poco también, ¿no? Para que luzca y que pueda ser un evento con propiedad, ¿no? Que recoja en definitiva pues lo que significa ese medio siglo, ¿no? De la Escuela Redonda. Una escuela que en este tiempo pues ha transformado muchísimo. Comenzó, como decíamos, como colegio público, dando EGB, después se convirtió en instituto, pero es que ahora además también el maestro Francisco Fatou se ha transformado en un espacio de convivencia cultural y social, ¿no? Sí. Porque sus instalaciones albergan espacios municipales como la ludoteca, la Escuela Municipal de Música. Es un lugar, además, también un punto de encuentro en el ámbito de lo social para todos los ubriqueños, con el salón de acto, que, bueno, fuera dicen el teatro no tenemos. Tenemos el salón de acto del Fatou, que es lo que hace de teatro en nuestra localidad. Pero es, como decíamos, algo más, ¿no?, que un centro educativo. La verdad que sí, la verdad que firmo más autorizaciones. Nosotros hemos tenido, pues, de la poesía, no sé cuánto tiempo, me parece que 15 días, como unas reuniones que nos las daban, no me acuerdo ahora el nombre, pero me tenéis que perdonar porque los años no pasan en balde. Pero vamos, y también ha sido en el Colegio también Redondo, yo al entrar y al salir, el corazón... Porque era, ay, Dios mío. Entrando en un espacio que ha formado parte de tu vida tantos años, claro. Teníamos en una clase la reunión de poesía de unas personas maravillosas y admirables. Que Ubrique tiene de todo, de verdad. Gente competente a más no poder. Con unas mentes privilegiadas. Claro. En fin, pues decíamos eso, ¿no? Que es un espacio que es mucho más que un lugar donde se imparte docencia, en definitiva, ¿no? Sí, la verdad es que es un centro abierto. Estamos en el centro del pueblo. Y por la mañana, bueno, como sabéis, nuestra labor educativa. Por la tarde, la Escuela de Música. Y luego multitud de actividades que nos solicitan para, ¿no?, aulas que cedemos prácticamente casi a diario. Hemos llegado a tener una coordinación, digamos, más concreta con el ayuntamiento para evitar cierto hombre, porque nosotros hasta las 7 nos damos las autorizaciones, luego es el ayuntamiento, claro. Y hemos tenido que coordinarnos bastante bien porque tened en cuenta que si algún tipo de actividad termina a las 7, y la otra empieza a las 7, a lo mejor hay que limpiarla, ¿no? Entonces, tenemos cuadrantes eso, porque queremos, la verdad, hasta ahora, que yo recuerde, no hemos denegado prácticamente ninguna, salvo que ese horario estuviera ocupado. Hombre, también es verdad que... Incluso, fíjate, me estoy acordando, incluso el pasillo central, de no las instalaciones interiores, sino lo que es el pasillo central del instituto, se ha utilizado recientemente. La degustación de Roscón de Reyes, por ejemplo, se hizo allí, ¿no? Sí. Vamos, que se utiliza todo. Hombre, sí. Siempre ha estado abierto a todo lo que la gente ha pedido, a todo lo que dice él. Solicitar, hecho. Todas cosas, hecho. El salón de actos fue un acuerdo entre el ayuntamiento y el centro. donde el ayuntamiento ponía los billetes y el centro ponía el local. Y luego había que... los gastos se pagan a media o no sé cómo es eso. Uh-huh. Pero que para convertirlo en lo que no tenía Ubrique. Claro. Allí había un espacio que podía utilizar todo el mundo, pues todo el mundo lo puede utilizar. El gimnasio se han hecho... ¿No os acordáis cuando se hacía el concurso de pintura en la feria de Ubrique en el gimnasio y en el salón de actos antiguo de La Redonda? Pues allí se hacía el concurso grande de pintura que se hacía en Ubrique. Y de allí salían siempre y siguen saliendo, creo, han salido hasta hace poco los gigantes y cabezudos. Sí. Siempre estamos metidos en la vida de los ubriqueños, el centro. Y entonces, hombre, pues eso es lo que lo hace, lo que sí, es. Sí, ¿no? Todavía, ya te digo, todo lo que no de cuando tú estabas, lo mismo y más ahora. Claro, claro. Si tiene que ser más, porque es que si tú tienes una cantidad de espacio y hay una cantidad de necesidades que la gente te lo pide. Yo me acuerdo cuando me vienen 6 o 7 mujeres y dice, a nosotros nos gusta la pintura, pero no tenemos un sitio donde pintar, que no tenían profesor de pintura, ni tenían nadie, sino que querían pintar. Y yo digo, pues aquí hay sitio si queréis, pues ya está, pues sí, y iban 2 días a la semana a pintar. Pero también depende mucho de la voluntad del director en este caso, ¿no? No, de lo que se quede, el director hace siempre lo que el consejo escolar, bueno, por lo menos. Pero si hay voluntad, pero puede haber voluntad o puede no haberla. Claro, claro, claro, claro. ¿Sabes que eso también influye, imagino, mucho? Pero tú, ¿no?, siempre, en un caso de eso, yo creo que tienes que tener toda la libertad del mundo para poderlo hacer, pero también algo reglamentado para ver a quién sí y a quién no, porque a lo mejor hay de unas formas que no son las adecuadas. Porque es un centro educativo y entonces, si no son las adecuadas o no, el objetivo no es el adecuado, pues tendrá que decir que no. Es verdad que es verdad que últimamente hay que arreglar un poco más este asunto, porque es verdad que hay muchas autorizaciones, las damos hasta hoy prácticamente todas, ¿no? Pero también es verdad que, claro, al estar la escuela de música, puede que surja, bueno, va a surgir algún conflicto, porque, claro, cuando, digamos, esta actividad requiere un medio visual en el cual el volumen va a ser alto, pues entonces ya es incompatible con las clases de música de por la tarde. Entonces, en ese aspecto también vamos a tener que arreglar un poquito esto, estar vigilante, hombre, para que lo que se haga sea compatible con las actividades que se están realizando por la tarde, ¿no? Lo que es la pista deportiva nueva, que le queda muy poquita, pintarla y colocarle las canastas y tal, pues lo mismo, el ayuntamiento, bueno, lo va a poder utilizar el pueblo, porque además van a tener su foco para poder utilizarlo cuando haya poca luz, ¿no?, sobre todo en invierno por las tardes. Y en principio es que es un centro abierto, vas por la tarde y aquello no se ve como otro centro que pueda estar la reja cerrada, ¿no? Uh-huh. O sea, aquello es un centro que tiene vida prácticamente desde las 8 de la mañana hasta, bueno, hasta las 10, 10 y media de la noche. Y luego también es bueno porque el tema de la escuela de música nos ha hecho que al tener, digamos, en este caso, por ejemplo, Juan Antonio, ¿no?, que tiene mucho conocimiento técnico relativo a los medios audiovisuales, pues la verdad es que el salón de actos lo ha hecho de una forma de que se tenga un control, ¿no?, a la hora de cualquier actividad dentro del salón de actos, incluso en aulas que se utilizaban, pues está prácticamente para el que lo necesite, si va con un pen, si va con el portátil, si necesita CDMI, o sea, para entrar y poder utilizarla, digamos, con todas las condiciones que requiera la persona que lo solicita. Adaptándose un poco también a los nuevos tiempos, ¿no? En el ámbito de las tecnologías tú sabrás, ¿no?, que tú en este caso eres especialista en esa materia, ¿no?, como docente. Yo quería preguntar también, porque rememorando, cada uno evidentemente rememora sus historias, sus vivencias, ¿no?, y sus propios testimonios. Yo recuerdo a docente, no voy a nombrar a ninguno, pero recuerdo docente muy entrañable, dando clase fumando. Recuerdo a docentes que daban clases con su singularidad y con su particularidad propia. Yo lo recuerdo con añoranza, con cariño, desde luego, pero eran cosas que a lo mejor ahora no se pueden contemplar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Me refiero, ¿no?, a la impartición de la docencia, ¿no?, desde entonces hasta nuestros días, desde que se inauguraba el colegio. Lo del tabaco, y disculpa, era que todos teníamos, yo era uno de los que fumaba en la clase y muchos más, porque yo me quité el tabaco con 65 años, o sea que, pero muchos años antes ya no, porque no, por ley ya no se podía fumar en las aulas. Pero antes no había esa ley que decía que no se podía, que era normal, era un acto social de fumar. Y entonces el cenicero era uno de los elementos que estaba en todas las mesas de los profesores, el cenicero, ¿sabes? Todo el mundo fumaba, pero sobre todo los hombres, porque entonces a las mujeres no es que no fumaran, es que estaba casi feo que fumaran. Y entonces ellas ya se procuraban no fumar delante de los niños, no sé qué, pero no porque no fumaran, que ya fumaban, hacía lo que les daba la gana. Por ejemplo, ¿eh? Que he puesto lo de fumar. Sí, no, no, pero y yo me acuerdo, lo que pasa, yo no he querido nombrar a ningún sí. compañero, porque yo estoy seguro que se van a quedar detrás mucho y no, no me gustaría que se quedara detrás. Algunos que ya, no. que ya no están, por desgracia. Por ejemplo, don Antonio Martel, don Antonio González Torres, mi cuñado Antonio Godoy, una serie y... ¿Para qué vamos a...? Que no, no se va a nombrar porque ¿para qué vas a nombrarte? Siempre se quedaría ahí Dori, Consuelo. Dori. Mira, a propósito, me gustaría... si hay tiempo sí, de, en un poquito ¿cómo surge lo de maestro Francisco Fató? Me he acordado cuando ha dicho Dori, el director era yo, y entonces ya era el año 75-76 que ya había muerto Franco y todo eso, y ya tocaba, ¿no?, de cambiarle el nombre. Entonces, yo de jovencillo, hacía unos años que yo siempre había escuchado a la gente de Ubrique muy mayores hablar muy bien de dos o tres maestros, pero sobre todo de este hombre. Y entonces, Dori estaba casada con un hijo de don Fermín Fatú, el farmacéutico. Y este hombre, que era familiar de ellos, que había vivido en Madrid, pues le digo, Dori, ¿tú me podrías buscar documentación sobre este hombre? Y dice, voy a hablar con Fermín. Me lo dijo, dice, sí, hombre, si la hija vive todavía. Entonces vivía la hija, que era muy mayor, tenía ya 80 y tantos, cerca de 90 años. Y digo, pues vale, y yo me carteé con ella. Por cierto, la letra era preciosa. De ella, del maestro y del inspector que tuvo él, que también me mandó mucha documentación que está en el centro, ¿eh? Hay una carpeta allí que yo dejé con toda la documentación de cuando se hizo eso. Y la discusión fue, me acuerdo, en el claustro, lo de si Francisco Fatou o maestro Francisco Fatou. Claro. Nos gustó, entre todos dijimos que la palabra maestro era muy bonita y debería quedar ahí. Y sí, porque si no, se olvida, dice, con el tiempo, pasan los años, dice, ¿y es Francisco Fatou? ¿Qué sí. es Francis? ¿Quién es Francisco Fatou? Sí, pues Francisco Fatou, si lo preguntas en Vallecas, en Vallecas, tiene un colegio, tiene una plaza... Y murió en Cataluña, pero aquí vino en el 86, en 1886, que ya llovió desde entonces, que no es que fue ayer, y se fue en el 21. O sea, de tal manera es bonito eso de recordar el centro como escuela redonda, que es como siempre lo recordamos. Por eso te he dicho, como era redonda, no tuvieron la gente que llamarle de ninguna forma, sino de ¿dónde está tu niño? Pues la escuela redonda. En la escuela redonda. La escuela redonda. Es como cuando dicen a los niños, ¿tú con quién estuviste en la escuela? Pues no dicen, ¿te acuerdas cuando yo estuve en cuarto o en quinto? No, dice, yo pasé de con don Luis a doña Josefa. Y se tiene uno que acordar qué curso tenía doña Josefa, ¿no? Pedro iba a decir algo antes, no sé que si lo hemos... Recordando a maestro y eso, pues yo veo que quizá uno de las personas más importantes en lo que es la Escuela Redonda y en el tiempo que estuve era don Antonio González, lo hemos comentado dos veces. Y realmente él... Fue el primer director de allí, ¿eh? Él era una institución, porque en Ubrique hubo una época en que no había instituto, no había lo que es el bachillerato. Y él, pues, daba a las 7 de la mañana, de 7 a 9, daba clases, y esas clases hizo que la gente que a los 14 años le decían, has terminado, ya te voy a ir a tu casa, pues podías a lo mejor irte a un colegio interno, pero ya eso dependía de otras posibilidades económicas y demás. Y entonces él daba unas clases que en dos horas de por la mañana, de 7 a 9, y por la tarde a lo mejor repetía, y daba lo que era el primero y segundo de bachillerato. Y luego íbamos a examinarnos a Jerez. Entonces aquello... podemos decir, es una institución que ahí no ha estado valorada y dice, gracias a eso, casi todos los que nos estamos jubilando ahora estamos por esos años, porque realmente... Era el preparador, ¿no? Pero es que no se quedó ahí. No se quedó ahí. Yo hice magisterio con Antonio González Torres. Eso es que yo esa parte no... A mí me daba matemáticas, filosofía, lengua. lo que hiciera falta, daba él. Fíjate. Lo que hiciera falta, daba era, él. Era el humanista, ¿no? Sí, lo daba todo. También era muchas veces la necesidad y a lo mejor se lo tenía que preparar. Sí. Pero luego dignamente lo preparaba. Pero, y luego y aprobaba, ¿eh? Pero es que luego íbamos al padre Luis Coloma de Jerez, sí. Nos examinábamos un grupo de 6, 10, 15 personas y casi todos aprobábamos. Es decir, que la preparación que hacía en 2 horas, yo la recuerdo, y de eso yo todos mis apuntes de matemáticas los tengo de él. Y creo que eso fue una labor muy importante antes de lo que es el colegio este. Y luego él estaba en el Visto de la Cerna de director y fue el que fue el primer director, el que yo conocí cuando llegué allí, y era el director. Entonces, él ha sido una persona quizá de las más influyentes en educación, ¿no? Y que está un poco perdido, pero realmente cambió. Bueno, pues ya que estamos en este punto y al hilo de lo que acabas de comentar, abro debate, pero no extenso. ¿Creéis que la vocación en la docencia, no sé si se ha perdido, no quiero llegar a eso, pero sí que ha cambiado? Mucho. ¿Antes eran los docentes eran más vocacionales que ahora o no? Natalia dice que no, Natalia acaba, los docentes actualmente dice que no. Vamos a conocer su opinión. O Andrés. Yo, por ejemplo, mi experiencia, que en un principio no iba por ahí, ingeniero agrícola, ¿eh? Yo, ingeniero forestal, que estaba trabajando en Cádiz en la Delegación de Agricultura, siempre me atrajo, pero bueno, me gustaba un poco más, digamos, la parte medioambiental, ¿no? Pero bueno, estando, como trabajaba allí, al lado de la Consejería de Educación, y salió la bolsa de trabajo de tecnología, digo, bueno, pues la voy a echar, y bueno, tengo también otra opción, porque era algo que no la tenía pensado en un principio, pero no me disgustaba, siempre lo tenía ahí. Y resulta que no, algunos compañeros se lo he dicho. No sé si es por ser directo, que tengo menos horas, pero cada día me gusta más. O sea, el dar clase, es verdad que antes, ¿no?, que teníamos 5 horas, la quinta estaba ya, digamos, agotado, a la sexta. Pero bueno, la verdad es que día que pasa, a mí me gusta más, me siento más seguro, porque es verdad que para ser profesor hoy día hay que tener tu carácter, tu mano izquierda. No es fácil. Bueno, ahora y antes. Pero bueno, ahora es verdad que esa barrera que hay entre los niños y los profesores, digamos que... Pero también no lo veo mal, porque antes podía ser que tuviéramos un poquito más de timidez o de miedo y no preguntamos alguna duda. Ahora los niños se lanzan 5 a la vez. Oye, perdona, venga, la mano levantada 1 a 1, ¿no? Y yo la verdad es eso, que no comencé, digamos, de forma muy vocacional. Me gustaba, lo pensaba, y ahora la verdad es que cada día, hombre, me gusta más, la verdad. Natalia, que ahí de manera... No, que yo pienso que yo llevo suficiente tiempo como profesora, llevo 24 años como para haber visto una evolución, y es cierto que en el trabajo nuestro se ha hecho mucho más complejo. Por un lado, la burocratización de nuestro trabajo cada vez ha ido a más. Por otro lado, la sociedad se ha hecho también más compleja, y los intereses por parte, por ejemplo, de los alumnos se han diversificado. Todo eso hace, pienso yo, que hoy día ser profesor, la vocación es más necesaria que nunca. Creo que sí. Creo que quizá antes, aunque había más alumnos por aula, pero yo creo que la labor docente era más sencilla y más grata. Creo. Esa por lo menos es mi opinión. Mucho más grata. También eran otras etapas. Yo tengo aquí uno. Yo fui maestro porque no me quedaba más remedio. Mi padre era maestro. Yo lo único que había visto era eso. Y se juntó eso que habéis dicho antes, que era maestro, pero no tenía medios para mandarme a estudiar fuera. Y entonces había que irse con don Antonio González Torres, a que te cobraba muy poquito y te daba clase hasta de latín. Máquina. Y te daba clases de todo, tú ibas luego en junio y en septiembre, vas aprobando tu curso y después pues terminaste. Pero yo hice la carrera, la hice con él también. Mi universidad fue don Antonio González Torres. Claro. Pedro, no sé, ¿tú qué opinas sobre ese debate que habría yo, ¿no?, sobre la vocación docente? Ah, no, yo creo que normalmente el maestro, cuando tú te dedicas, yo no creo que venga uno con una vocación enorme, pero al trabajar, como tú, los niños, es algo más que que no es un trabajo. En realidad, tú quieres a los niños muchísimo. Entonces, es una relación que tú haces, que tú quieres hacer mejor. Y luego, las leyes, esto nos hacen que digamos, pues mira, hay que trabajar en grupo, pues mira, hay que dar este aspecto, que a veces en la ley se adelanta un poco en la forma. La verdad que el maestro han ido cambiando los planes de estudio, pero hemos mantenido lo mismo, es decir, que no hemos hecho caso relativamente poco, ¿no? Y pero entonces en el trabajo yo creo que ya uno se enfoca y termina queriendo ser muy buen maestro y hacerlo lo mejor posible. Y no creo yo que ahora sea más o menos que antes, yo creo que es igual. No, pero se sí termina que es verdad. De aprender, no se termina de aprender. Eso siempre. Y además, como en todos los trabajos, porque en la universidad tú aprendes los rudimentos y cuando aprendes de verdad la profesión es cuando la realices. La que sea, la ingeniería, la que sea, de verdad se aprende cuando se practica. Uh-huh. Y un maestro igual, claro. Y un maestro igual. Y lo de lo que tú dices de la vocación, es lógico, si no se tuviera vocación con los años, tú te volvías loco. Claro, totalmente. Tú cuando llevas 10 años de maestro y no tienes vocación y no te gusta aquello, tú dices, y entonces, ahora a lo mejor no hay otro sitio, pero entonces había, para quien tuviera una cierta cultura, una carrerita, lo que sea, salir corriendo y colocarte en otro sitio. Uh-huh. Cuando te quedaste es porque de verdad te empezó a gustar, de verdad te empezó a parecer bien. Claro, también quizás había que incluir otro factor que es el que ha apuntado antes Natalia, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos y a lo mejor ya no tanto vocación, sino también la motivación. ¿Cómo motivas tú a un alumnado? Antes era más fácil motivar al alumnado que ahora hay 300 distracciones con las pantallas, con todo. En fin, es diferente, ¿no? Los tiempos han cambiado tanto que yo no sé si esa relación entre docente y alumno, los intereses también, ¿no? Sí, hombre, es verdad que es un hándicap, que los niños cuesta más un poco que presten atención, sobre todo por el tema de los móviles y tal. Pero los profesores o los maestros nos estamos adaptando. Entonces, yo ya lo que es el libro, lo tienen así en su casa, déjalo allí. Yo abro mi pizarra digital, abro el libro en la pizarra, quiero que estén todos mirando, voy explicando. Y entonces, por lo menos, tienen ya, digamos, algo un poco más motivante, ¿no? Y luego otra cosa, para explicar ciertos aspectos que no se podían hace 30, 40 años, pues tenemos nuestro proyector para explicarle a ellos, ponerle vídeos que relacionan, por ejemplo, cómo se fabrica un martillo o cómo se fabrica unos pantalones vaqueros. Y entonces vamos dinamizando de tal forma, porque es que nosotros mismos los profesores nos vamos dando cuenta cuando un alumno se está aburriendo. Es verdad que cuando tratas algunos temas sabes que es complejo que ahí se motiven más. Y tenemos que darle la vuelta, porque es que nosotros mismos, yo me siento mal de ver alumnos que se aburren. Entonces tenemos constantemente que ir cambiando un poco y adaptándonos a ellos para que ellos nos capten y presten atención, porque lo que queremos es que aprendan y que en un futuro se puedan valer por sí mismos y tengan estén preparados para... Pero yo no creo que sea más difícil ahora. No, por difícil no, es por adaptarnos a los medios. Sí, los medios son los que son. Entonces eran los que eran y ahora son los que son. Y un móvil, pues puede ser un artículo enormemente malo para un alumno o enormemente bueno, depende del uso que se le dé. No, Internet, pues depende del uso que se le dé. Claro. No sé qué, depende del uso que se le dé. Lo que sí es verdad es que en una sociedad mucho más culta, en una sociedad que tiene mucho más cosas cubiertas, recursos. En una sociedad que donde la vida que se quiere experimentar es mucho más rica, mucho más... la educación debe ser mejor. Y entonces tú te exprimes un poquito más, pero a los alumnos también. Y tienen que llegar más lejos también. Claro, vamos evolucionando. Desde eso van pasando los años en todos los aspectos, vamos evolucionando y nos vamos adaptando a tal y como van viniendo las cosas. La tecnología ¿Son más exigentes los currículum educativos de ahora que los de antes? Bueno, vamos a ver. Yo... Ahí tengo mis dudas, porque yo recuerdo cuando estudié que fui a bachiller, fui bastante preparado y tal. Es verdad que en ciertas materias sí. Yo creo que por matemática, lengua, inglés, tal, yo creo que es similar. Por ejemplo, tecnología, yo creo que ahí ha dado un salto importante. En música, no, seguramente. Por la propia materia en sí, ¿no? Eso es, ¿no? Porque realmente la técnica, la tecnología va avanzando, va evolucionando. Entonces, ese tipo de materia, evidentemente, sí. Lo veo claramente que nos tenemos que poner... Uy, ahora la robótica. Pues yo me tengo que poner a ponerme con robótica, ¿no? Pero, por ejemplo, matemática, lengua y tal, puede que haya alguna forma, ¿no?, de adaptarse a la motivación del alumnado. Pero el currículum puede que haya algunos aspectos, ¿no?, en el cual se adapten, pero en un principio, bueno, no tendría por qué. ¿Y Pedro qué opina? Porque Pedro ha dado, yo estaba hablando desde el punto de vista de secundaria, claro. Pedro puede hablar de primaria. Cuando se habla de educación, generalmente se habla de lo que es la secundaria o el bachillerato, ¿no? Entonces, lo que es el infantil y primaria, pues es otro mundo. Y entonces, tú vas aprendiendo, van a aprender los niños las técnicas del aprendizaje del lectoescritor, que eso te ocupa primero, segundo, tercero, cuarto, que te ocupa casi la primaria. Y ahí el niño ni los móviles le están sirviendo ni nada, sino que es esa relación muy directa de maestra a maestro con los alumnos, y es completamente diferente. Entonces, por eso digo que siempre los debates se va uno así, eso no es la escuela. La escuela es otra cosa. Pero es la sociedad, Pedro. Es la sociedad porque... Un niño, aunque en primaria entra con 6 años, un niño con 6 años actúa con el móvil, interactúa con el móvil, busca los dibujitos animados en el móvil, se entera de lo que quiere por el móvil, y algunos ya cogen una tablet y manejan internet con 6 o 7 años. Entonces, de alguna forma, lo mismo que tenemos que protegerlos de muchas cosas al usar todos esos dispositivos, también puede, creo yo, que se puede extraer. Porque hay de todo para escoger. Hombre, la tecnología, parece que la gente que más, o los que han inventado la tecnología, el Spielberg y demás, luego toda esta gente, a los niños los mantienen lejos de los móviles durante los primeros años. Es decir, que por eso sí, digo que la escuela en sí, el móvil no es un problema, que eso lo saben manejar bien, pero luego está el aprendizaje de leer y de escribir, que es fundamental, porque sin ese aprendizaje luego lo demás todo no va bien. Y es diferente. ¿Cómo has dicho tú al tío ese de...? El primero de... Spielberg, no, ese es el que hizo una película de todo el cine. Yo digo el de la red, hombre. ¿Cómo es? Bill Gates. Ese hizo unas declaraciones diciendo, a mi hijo lo tengo yo en el colegio, que le he dicho allí que no tiene que aparecer ni una tablet, ni un ordenador, ni un móvil, por nada del mundo. ¿Vale? Es su punto de vista. Pero que no quiere decir que todo lo que nos da eso sea ni bueno, ni malo, ni regular, no, que depende de lo que se dé. Y yo os pongo un ejemplo. La energía atómica es asquerosa, ¿verdad? Hay para pa tirarla. Bueno, pues cura del cáncer también, ¿eh? Depende del uso que se le dé. En fin, se nos ha ido de las manos. Totalmente. Se nos ha ido de las manos. Bueno, y no, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir quedando aquí simplemente, bueno, nada más, ¿no? A modo de conclusión, yo os pido a cada uno de vosotros, ¿no?, que me digáis qué ha supuesto para vosotros vuestros años de trabajo, ¿no?, como docente en la Escuela Redonda, los recuerdos más bonitos que mantengáis y que queráis transmitir también a los oyentes de Radio Brica, a modo de conclusión, ¿no? Podemos comenzar. Venga, Cristina, por ejemplo. Los míos fueron fabulosos. Ya te he dicho anteriormente que los años más, llamémosle felices, fueron los que estuve en el Colegio Redondo. Coincidieron también con el principio de mi matrimonio, con tener a mis hijos, pero yo estaba tan realizada enseñando, feliz, feliz siempre, de verdad. Yo cuando cogía la cuesta hacia abajo, decía, bueno, y cuando yo llegaba y me encontraba a mis amigas allí, que hablábamos un poquito antes de que viniera Antonio González a decirnos, ¡pa' adentro! Pues ya nos entrábamos con haber hablado un poquito. Y yo cuando veía a los niños, de verdad, porque qué bonitos venían, te lo juro, venían preciosos. Y aquellas caritas... Y yo me ponía con las manos y veía que me cogían también. Una felicidad, porque es que yo he sido maestra porque me ha gustado, no por otra cosa. Muy feliz, de verdad. Yo, así como conclusión, como alumna que fui, sí tengo que no he podido hablar de ello, un grato recuerdo de mis maestros. Recuerdo especialmente a alguna maestra, de que lo que aprendí de ella es que no lo he vuelto a olvidar nunca más. Y sí me ayudó muchísimo en mis estudios posteriores. Y es algo que siempre tengo presente. Incluso en mis clases que doy hoy, todavía recuerdo mis lecciones antiguas. Que los maestros de primaria calan. Y como profesora actual, llevo ya 12 años, aunque estuve una etapa en el año 99-2000, ha sido mi destino pedido voluntariamente, porque Ubrique tiene más centros donde puede haber pedido destino, pero pedí ese porque realmente siento un apego y un cariño muy grande hacia al maestro Francisco Fatou, o La Redonda. Natalia, ¿qué materia? Que no te he preguntado, ¿qué materia impartes? Geografía e historia. Vale. Muy bien. Bueno, pues yo te quiero, creo que se resume las vivencias que yo he tenido y todo eso con una cosa que te voy a decir. Un momento antes de empezar la intervención esta tarde aquí, ha pasado por mi mente todo eso. Y cuando he empezado a hablar, se me ha puesto un nudo en la garganta que no podía seguir hablando. Y es porque todos esos recuerdos me venían a la mente. Yo soy muy feliz haciendo en la vida lo que he hecho. No, ya, la verdad es que los recuerdos de lo que es la Escuela Redonda pues son magníficos, tanto por parte de los compañeros que teníamos, o sea, por el mentado Antonio González, y los niños, o sea, que te vas encontrando niños que a lo mejor tú no los recuerdas y te dicen, ¿viste mi maestro? Y también saludan por la calle, eso es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y madres que todavía dicen, Cristina, todavía mi niña se acuerda de la oración que le enseñaste esta tardía. Pero Cristina no será señorita Cristina. No, no, pero ¿no? Las madres me dicen... A la madre Cristina, vale, vale. Las madres me dicen Cristina y a mí me da igual, vamos, que lo prefiero porque ya señorita sí. Yo... Sí, bueno. Sí, pero era la manera, ¿no?, de dirigirse al docente en aquel entonces. Sí, ya, ya. Claro. Esta mañana me encontré con una alumna, yo iba un poquito coja, y me dice, señor, ¿todavía le duran los dolores? Y le digo, sí, hija mía. Y era, dura mucho, ¿no? Sí, era una niña que me decía, señorita, que le toca a usted la pastilla de calcio. Toma ya. Eso a mí, comprendéis que me llena el alma. Claro. Yo venía a agarrar a una señora que me ayuda, venía de la rehabilitación, pasé por el Víctor de la Serna, estaba ella allí esperando a su niña. Fíjate. Y me llamó y me lo dijo. Yo, ¿qué quieres que son, te diga? Claro, son momentos muy bonitos, desde luego, ¿no? Es que sea, me pongo, vamos. Es que son muchos años, ¿no? Forjando, como decíamos, y formando personas y forjando también identidades, porque el docente no solo te forma y te imparte conocimiento, sino que también te forja personalmente con tu propia identidad, te ayuda a ser quien eres en el futuro, ¿no? Yo lo decía Natalia antes, yo tengo experiencias de maestro que se van a quedar para siempre y que gracias a ello, pues, tú eres de una manera o eres de otra, ¿no? Andrés, para terminar. Pues nada, no me quiero extender mucho, pero como estuviera en mi casa, porque llegué, la acogida por parte de los compañeros, ¿no?, de los amigos, luego los profesores, recuerdo, con alguno que me ha dado clase, por ejemplo, Bartolo Pérez o Don Bartolo, me dio clase de lengua y luego lo he tenido de compañero también. Y como alumno, pues, todos los recuerdos del mundo, incluso compañeros que a lo mejor no eran de tu círculo de amistad, te ves por la calle y llevas 30 años diciéndole adiós, hola y adiós, y no has hablado con ellos nunca en el sentido de que éramos compañeros hace... y ahora, bueno, pues 21 años de profesor, yo la verdad es que he encantado a todos los compañeros que he tenido, el alumnado también, como, digamos, me llevo con ellos, y la verdad es que todos los recuerdos, pues... Son buenos. No, recuerdos positivos, los poquitos negativos que hay se van olvidando, es algo que por lo menos los seres humanos en ese aspecto poco a poco nos vamos adaptando. Claro, a la hora de hacer balance pues nos quedamos con lo bueno, ¿no? Que además es como debe ser. Pues Andrés Domínguez, Pedro Añón, Cristina de Piña, Natalia Cabello y Miguel Ángel Galvez, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y echar este ratito de radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ti por escucharnos. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. Fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat, down the halls and into the street, up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot, you gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud and bold.